si sabe cómo se baila la cumbia. Y al sonar los tambores, si no le pido, me invita ella. Y como enamorado, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora, me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia. Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera, y al menear su cadera sonriendo altanera me dice, baila, baila, bailame la suavecita, tírame, sígueme, acúsame, que la cumbia es una rosita, si la baila suavecita y abriendo los brazos. Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acúsame, que la cumbia es una rosita, si la baila suavecita y abriendo los brazos. Suavecita, mírame, sígueme, acúsame, que la cumbia es sabrosita, si la baila suavecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita.